las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Estas son las mañanitas que cantamos aquí, enredando las mañanas, te enredamos a ti. 6 enredado entre las sábanas. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes. A partir de las 10 de la mañana. Hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día. En red. ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Enredando las Mañanas, programa de lunes que transmitimos desde los estudios de Radio Voces en la provincia de La Rioja y que se emite a través de la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos en www.rnma.org.ar para todo el país. Muy buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Romy, buenos días a nuestra operadora, un abrazo y un saludo para todo el país. Bueno, ahí estaba... Para Norita, perdón, me había olvidado, Norita no, nuestra operadora. Nuestra operadora, Víctor Contreras está aquí conmigo en la conducción y en un ratito va a estar llegando nuestra productora Candela Blanco, Romina Gómez, quien les habla, y mucha gente que está a la vuelta para hacer que este programa sea posible, como Matías Arriola, que anda ahí detrás de... del Team Viewer para conectar los temas técnicos. Claro, uh-huh. La parte técnica y todo eso. Así que, bueno, un abrazo a todos los compañeros y compañeras que hacen este programa posible, que se transmite de lunes a viernes de 10 a 12. Es un programa que elaboramos desde la Red Nacional de Medios Alternativos y que vamos recorriendo distintas informaciones que se van dando en todo el país y que para la Red Nacional de Medios Alternativos nos parece que es importante visibilizar, repudiar, acompañar y bueno, comunicar, por supuesto, a través de nuestros medios. Así que vamos a ir a contarles que el programa además se está transmitiendo los días martes desde los estudios de La Colectiva. Los días miércoles, Radio Zumba La Turba, desde Córdoba. Los días jueves, el programa sale desde La Retaguardia, junto a Luis Angió, desde Buenos Aires. Y los días viernes, de La Caterva, desde la provincia de Buenos Aires. Bueno, también hemos estado teniendo en estas semanas, desde principios de... fines de marzo, más o menos, o mediados de marzo, a los compañeros y compañeras de radio, también Radio Pueblo de Jujuy, que han estado reemplazando a compañeros y compañeras de La Colectiva y La Retaguardia, que se han tomado sus merecidas vacaciones. Así que en estas semanas hemos estado también teniendo voces jujeñas en el aire de el Enredando las Mañanas, y voces que se van a ir quedando en este Enredando las Mañanas, porque tenemos un año donde Enredando las Mañanas se va a renovar. Vamos a tener incorporación de nuevos tonos, de nuevas tonalidades. El norte se viene con todo, esto hay que decirlo, muy hay bueno. Que reconocerlo. Incorporación de radios norteñas al Enredando las Mañanas. Así que, bueno, invitamos con bienvenidos, todo esto, compañeros. Ahí. Bienvenidos a ellos, entonces. Bien. Bueno, como les decíamos, este programa se transmite a través de la radio de la red en www.rnma.org.ar, pero además podés escucharla a través de las retransmisiones que hacen cada una de las radios en distintos puntos del país, como es Radio Pueblo y Capoma desde Jujuy. La Negra del Bolsón de la provincia de Río Negro. También Radio Nehuenche en Chipoleti, Río Negro. La Colmena de Plaza Huincul, Neuquén. Radio La Rabia, desde Chubut. Desde Córdoba, Zumba la Turba. Radio Roja, desde Casa Grande, provincia de Córdoba. Radio Rebelde Amanecer, de Villa Animí, Sierras Chicas, Córdoba. Radios La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz del Centro de Formación Profesional número 24 de la Ciudad de Buenos Aires. Radio La Trinchera desde Campana, provincia de Buenos Aires, y Radio La Barriada de Florencio Varela, Buenos Aires. También está la gente de Radio Zona Libre, de familiares y amigos de Luciano Arruga, que también transmiten desde Buenos Aires. Radio Libre 96.3 desde Santa Teresita en la provincia de Buenos Aires. Radio La Bulla desde San Luis. Radio La Pujante, La Valle, Mendoza. Y quienes les hablamos, Radio Voces desde La Rioja. Bueno, este programa también tiene toda una parte de producción en gráfica que se trabaja, bueno, tanto decíamos en la producción y en la postproducción de este programa con la distribución de las entrevistas que se realizan diariamente. En ese trabajo están los compañeros y compañeras de Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, Leandro Jansón, y también desde El Zumbido, desde Neuquén. Y en la técnica, desde la radio de la red, está Julio Echeverría. Y en redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. Bueno, nos vamos a ir a la primera pausa musical de la mañana. Enseguida ya estaremos comenzando con la primera ronda de entrevistas. Nos vamos a ir hasta la provincia de Santiago del Estero, donde el viernes pasado los docentes que estaban realizando un reclamo salarial fueron brutalmente reprimidos. Vamos a estar en comunicación con ellos para que nos cuenten cuál es la situación ahora, porque en realidad su reclamo es totalmente justo. Van a seguir con las medidas de fuerza, pero bueno, vamos a ver cuál es la situación esta semana allí en Santiago. Enseguida volvemos. Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita. Damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios: Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país.

lo expresabas respecto al tema de cómo se viene manejando desde hace años, digamos, esto de los sueldos tan bajos, esta mesa que es informal, esta cuestión de la forma de la represión. Así que, bueno, te agradecemos desde ya y, bueno, está abierta, volvemos a repetir que el miércoles, entonces, la próxima convocatoria para una nueva movilización docente allí en Santiago. Así es. Esperemos estar en contacto. Muchas gracias por difundir nuestra lucha y, bueno, vamos a ver el miércoles si se cumplen estas expectativas de que haya una gran movilización. Bien. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Treinta y tres minutos pasan de las 10, ahí pasaba la voz de Maximiliano Yosami. Él es docente y docente santiagueño y estuvo participando en la movilización del día viernes pasado cuando los docentes fueron reprimidos. Nos decía el miércoles va a haber una nueva movilización allí en el centro de Santiago, pero siguen las distintas medidas que van tomando los docentes santiagueños en distintas partes también de Santiago tras la represión. Esta situación terrible. Y lo que decía el compañero docente Maximiliano Josami, el tema de que no es menor el encuentro entre un gobierno provincial que fue fuertemente aliado al kirchnerismo, el gobierno nacional anterior, y con las medidas que hoy está aplicando vía protocolo, vía mandato, el gobierno macrista. Así que también cómo se encuentran por ahí prácticas repudiables en todo sentido, medidas de gobiernos anteriores con los actuales. Totalmente. Bueno, nos vamos a la pausa y enseguida estaremos con más información. Vamos a estar en Córdoba porque se cumplen 6 años del asesinato de Pepa Gaitán. Ella era lesbiana y fue un asesinato justamente lesbofóbico, como se llama, que por su condición de lesbiana, por su elección fue asesinada. Se cumplen 6 años de su asesinato. Vamos a estar hablando con algunas compañeras que están organizando una convocatoria para recordar y para pedir justicia por Pepa. De tu cuero, soy el olvidado en la alcancía del tiempo, el que se quedó de pie poniéndote el pecho. Flor de azul, silvestre de espuma, cuando el tren se va, miro en las vías la luna, pensando tal vez mi pago encuentre fortuna. Ojalá mi alma. Mi bofe se hinchó cuando repartieron, de mí no se acuerdan, dicen que nunca me vieron, que no soy de aquí, que ya no tengo remedio. ¡Ay! Soy el olvidado, el mismo que un día se puso de pie tragando tierra y saliva, camino hacia el sol para curar las heridas. ¡Vamos, duende, no va! Una herida soy, buscando el salario, maestro de pie, cuidando pichones blancos que madurarán iluminando tu pago. ¡Sí, señor! Soy el que quedó en medio de los ranchos, guacho del fiao, amate guiso inventado. Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos.

Bueno, ahí estaba interesante, ¿no? La reflexión, sí, con Fabiana de respecto a cómo se vive, ¿no? Estas elecciones, y cómo lo ponía en términos de que no se trata solo, ¿no?, de esas elecciones sexuales, sino que hoy en día la sociedad todavía señala, pone ciertas normas respecto a cómo... A lo normal o a lo anormal, sí. Exactamente. Sí. Y se generan situaciones muy duras, como desde un asesinato, que es lo más grave, hasta discriminaciones, golpes. Entonces, Romy, también lo que decía Fabiana acerca de, y como trabajador de la educación también, que estoy trabajando en la escuela secundaria, el tema de sus preocupaciones, y sobre todo por ahí algunas cuestiones como el ESI, que es Educación Sexual Integral, que sabían que se ven, es un programa que esperemos que siga, que se venía aplicando también, hay que reconocerlo por el gobierno anterior. Sí. Bastante interesante y potable, con actividades donde también reivindicaba y defendía el tema de diversidad sexual, y había muchos materiales muy interesantes para trabajarlos en la escuela. Así que bueno, esperemos también. Pero siempre también uno reflexionaba y charlábamos por ahí con algunos colegas, pares docentes, donde por ahí también como autocrítica nosotros docentes, que donde más costaba por ahí trabajar estas cuestiones no era tanto con los estudiantes, con los jóvenes, que estaban mucho más abiertos a trabajarlo, o con los niños, sino entre los propios adultos, nosotros los docentes. Costaba mucho, es mucho más estructurado, muchas más cargas por ahí, no sé si de prejuicios o diversas cosas. Y estos materiales, por ejemplo, o esta concepción de educación sexual integral, en la escuela tenía siempre una situación ahí de ruido o de cuestión de no abordarla por ahí en su totalidad. Así que también es un desafío y problematizarse uno como adulto, sobre todo si estamos en una escuela, me parece, mucho más si estamos al frente de estudiantes, de no reproducir lo que nos contaba Fabiana, todo lo que el sistema genera, y nosotros como docente creo que tenemos, o lo que trabaja en una escuela, mucha más responsabilidad en ese sentido de generar una educación democrática, pluralista, y estos temas entran ahí de punta ahí. Sin duda. Bueno, nos vamos a ir a una nueva pausa. Enseguida estaremos con más información aquí en la mañana de Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Monólogo número 2000. La semana pasada y mi gran amigo José Alternativo, en cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve, la colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato.